también con el Chaco, es decir, vamos a estar ligando una parte importante de este país. Programa nacional. Las comunicaciones. Programa nacional, y porque hoy no vamos a tener comunicación internacional, sino también sería un poco más allá de las fronteras. Que esperemos entonces que las comunicaciones nos aguanten y, bueno, no tengamos caída ni cosas por el estilo. Así que, bueno, vamos a empezar entonces enredando. ¿Qué tenemos para el día de hoy? María. Bueno, vamos a comenzar escuchando al compañero Víctor Vargas, delegado miembro de la Comisión Interna de Algodonera Avellaneda, una de las fábricas de la famosa firma Vicentín, que, bueno, estos trabajadores están sin cobrar sus salarios ya hace mucho y están en huelga. Ayer han tenido una moto que venía junto con el abogado de la empresa que venía en auto. La moto atropelló a dos compañeras, que es porque ellos estaban impidiendo que había gente que quería carnear el paro. Entonces, a estas compañeras los llevaron por delante, quedaron internadas en el hospital. Así que, bueno, ¿no? Ahí estuvieron cortando la ruta. Así que, bueno, después nos vamos a enterar cómo sigue el tema con el compañero que nos va a comentar. Bien. Bueno, gravísimo el caso, ¿no? Gravísimo lo que está sucediendo allá. Sí, sí, en Santa Fe, muy toda serio. La prepotencia patronal y la lucha. Sí. Ah, y encima les quieren pagar en especias, con la carne que elaboran ellos y el aceite que elabora la empresa, le pagan la mitad y encima con especias, estilo forestal. Bien feudal, están demostrando su verdadera cara. Bueno, también vamos a tener, ¿por qué? Porque antes de ayer se cumplieron 10 años de la toma de la Sala Alberdi, vamos a estar entrevistando a una de las protagonistas, una compañera que estuvo en todo ese proceso de lucha, precisamente se llama Lucha, así que vamos a estar siempre con la lucha. Y bueno, hace honor a su nombre. Siempre, todos los días, cada minuto. Así que bueno, en nombre de esa hermosa gesta, ese hermoso proceso y experiencia, vamos a estar entrevistándola. ¿Qué más tenemos, compañero Mauro? Bueno, tenemos también, vamos a conversar con compas, con vecinos de Guernica, que están llevando adelante la toma del predio de 100 hectáreas en la zona sur, justamente del conurbano bonaerense. La lucha de estas familias por dignidad, por tierra. Familias que, bueno, en la pandemia se quedaron sin ingresos y también desempleados viven de changa y en muchos casos tuvieron que elegir entre pagar un alquiler o comprar comida o, poder salir, darse a la lucha. Así que estamos hablando de alrededor de 3.000 niños y niñas, de, bueno, 2.500 familias. Vamos a profundizar la situación y cómo se está viviendo hoy en día frente a un intento de desalojo inminente, ¿no, compañero? Ojalá. Exactamente, sí. Están cuatro barrios son los que... Sí, entre cuatro y cinco barrios, ojalá que no suceda esto. Esto va a depender, obviamente, de los actores que están en pugna. Los vecinos están luchando porque que se reconozca el derecho a la vivienda, ¿no? En una problemática habitacional que está en todo el país. ¿Qué más tenemos, compas? ¿Qué más tenemos? Y una cosita sobre Guernica. Está impugnado ese desalojo porque propietarios y despojados no hay, así que vamos a ver cómo sigue esa pelea, ¿no? Nos los contarán los compañeros mismos que están allí. ¿Qué más tenemos? Hay un tema que ya hemos tocado en Enredando y en otros, que es este famoso proyecto de las inversiones chinas para producir grandes cantidades de carne porcina y que tiene que ver con las famosas granjas y todas las implicancias que eso tiene. De eso vamos a estar hablando desde el Chaco con la compañera Diana de la agencia Timbó, que a su vez tener la palabra de otro espacio que articulan allí, que es Somos Montes. Y así que vamos a estar charlando, otra vez vamos a tener ese proyecto infernal que, bueno, que está avanzando, ¿no? Ya ha habido muchas reuniones con gobernadores, etcétera, para instalar esas granjas superindustriales para producir esa cantidad de cerdo para exportar hacia China. Y nos van a contar por qué se está desarrollando en este momento, ¿no? Muy bien. Bueno, eso desde el Chaco. Y obviamente vamos a tener la habitual columna de Redeco, que nos va a hablar sobre las cosas que pasan en las redes. Bueno, compañera Pilar, usted tenía una breve, un caso grave, ¿no? Sí, sí, las breves son, bueno, sí, tienen esa característica. Y puesto que estamos desde acá, el AMBA Capital, bueno, ayer el subte, la línea C, no estuvo funcionando, ¿no? Queremos recordar a nuestros amigas y oyentes que, bueno, en el subte porteño se han dado ya 100 casos de contagio de COVID, ¿no? Y han tenido 3 muertos ya estos compañeros. Evidentemente la pelea que se da allí, como se da en la inmensa mayoría de los lugares de trabajo, es la pelea entre la patronal y esos trabajadores y trabajadoras esenciales que están poniendo el cuerpo, es decir, con qué metodología, con qué protocolo se resguarda la vida y la salud de estos protagonistas. Y bueno, evidentemente esta empresa, recordemos, Metrovías, y la empresa estatal que se supone que tiene que controlar los bases, más el gobierno de la ciudad, recordémoslo, bueno, no respetan esos protocolos y son de mala calidad, están mal pensados. La empresa, además, ¿por qué se da esta situación específicamente ayer? Bueno, pretendió cambiar la forma de trabajar. Y ese cambio implicó, bueno, más peligros de la salud y la vida de los trabajadores. Entonces los trabajadores no lo han aceptado, ¿no? Bueno, por ese motivo, por esa disputa, ayer no salió la línea C. La empresa, como siempre, le echó la culpa a los trabajadores, publicó de que era por responsabilidad de los trabajadores, ocultando obviamente el motivo profundo de este no funcionamiento de la línea C, que es el cambio, la forma de llevar adelante el transporte de la línea C en el día de ayer, ¿no? Es una disputa abierta, es una discusión abierta, y bueno, podemos concluir como en otros casos también, ¿no?, que seguramente van a salir en el día de hoy, es el poco interés patronal, el nulo interés patronal muchas veces, de salvaguardar la vida de quienes llevan esos trabajos esenciales. Entonces, obviamente hay una disputa, y si los trabajadores y trabajadoras no pelean y no están alertas continuamente, vamos a tener mucho más que 100 contagiados en el subte. Y repito que además están llevando adelante una tarea esencial. Eso significa no solo peores condiciones sanitarias para los laburantes de allí, sino para, bueno, para todo el mundo que se traslada, ¿no? Así es que, bueno, vamos a seguir de cerca cómo continúa esta batalla entre la salud y las ganancias en la empresa. Hoy están trabajando, pero yo escuché a la mañana ahora que dijeron que si la empresa insiste en que imponer las condiciones que ellos quieren, que es que se trabaje una hora más, lo cual hace que ellos tengan que tener una especie de descanso en un lugar cerrado, muy posible de contagiarse el coronavirus, entonces ellos van a volver a cortar el subte, porque ellos quieren trabajar 3 horas y salir para su casa para no contagiarse y, bueno, y poder seguir manejando los subtes. Obviamente. Así que vamos a ver cómo sigue hoy. Obviamente, los protocolos y la eficiencia de los protocolos, ¿quién más pueden opinar, decir y proponer son los mismos laburantes, ¿no? Es una verdad muy, muy total, fácil de entender, de que si tenés que estar concentrado en un lugar una hora, tenés muchas más posibilidades, ¿no? No, y si ellos se enferman, después no va a haber ningún conductor, que va a ser peor. Así que más vale que estén todos bien sanos y que se haga lo que dicen los trabajadores. Y que hasta ahora no se ha garantizado, porque como decíamos recién, ya son 100 los ya se han contagiado. Así es. Bueno, así que seguiremos de cerca qué pasa entre los trabajadores y trabajadoras del subte. Muy bien, bueno, ahí estamos con ese breve panorama. Vámonos a una pausa y ya arrancamos con esta agenda alternativa propuesta por el Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya volvemos. Enredando las Mañanas. El mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. El mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar, me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal. De tu bien y de tu mal. Oh, oh, oh. Cuéntame, tú sacó. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos de vuelta, primer bloque, y bueno, lo prometido ya no es deuda. Bueno. Ahí va, vamos María con el primer tema del día. Bueno, vamos a conversar con el compañero Víctor Vargas, miembro de la Comisión Interna de Algodonera Avellaneda, una de las fábricas de Vicentín, una fábrica que bueno, vamos a ver cómo está sucediendo con los compañeros. Compañero Víctor Vargas, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo le va? Hola. Acá estamos nuevamente en acá, un día de lucha como venimos hace 70 días. Te saludamos desde el Enredando las Mañanas. Y bueno, contanos, hace 70 días que están en lucha. Contanos nuevamente el porqué, ya la otra vez te entrevistamos, pero bueno, Vamos a, por ahí hay oyentes que la otra vez nos enteraron, así que contanos lo que está sucediendo, qué es lo que proponen ustedes, qué pasa, qué es lo que dice la empresa y qué proponen. Y bueno, ¿y cómo se está dando el conflicto? Bueno, nosotros hace, como decía bien, hace 70 días que estamos en lucha, en pie de lucha, por una mejora, digamos, como para tener un salario digno y una vida digna, ya, para tener cada trabajador. Nosotros pertenecemos a una empresa del Grupo Vicentín, que es Aduanera Avellaneda, en la cual hoy por hoy estamos ganando entre 23 y 25 mil pesos por mes. Creo yo que es un sueldo muy bajo, que está muy por debajo de la canasta básica, y ese es uno de los puntos principales, digamos, que hoy por hoy estamos reclamando. Y la empresa, sabemos que es una industria que creció el 90% a nivel país, y bueno, creemos que es justo el reclamo que hoy por hoy estamos llevando adelante. La empresa ha recibido la ayuda del gobierno, ese 50%, ¿no?, que le dan por los ¿cómo? Salarios. Dildo, ¿no? Hola. Hola. Sí, la empresa ha recibido la ayuda que el gobierno da a las grandes empresas para el pago de los salarios, ¿no? Justamente nosotros recibimos la ayuda del ATP en el mes de julio. Y después la empresa no lo volvió a pedir al tercer ATP que había alargado el gobierno. Eso pensamos y llevamos adelante y seguimos sosteniendo el motivo de porque ellos están viendo a ver hasta qué punto llegamos nosotros con esta lucha, más que nada porque desgasta psicológicamente y también en este caso el bolsillo. Al no tener ingreso de nada, creo yo que están jugando con las necesidades del bolsillo y de la gente. Claro, y hubo una entrevista que habían tenido que tener en el Ministerio de Trabajo, usted en Santa Fe, el Ministerio de la Provincia. Ustedes fueron, pero la empresa no concurrió, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ahí se ve que se cortó la comunicación. Problema. El compañero Matías sí. va a tratar de reconectar la comunicación, pero bueno, María, contanos un poquito. Sí. Yo quiero informarles lo que pasa que la empresa, cuando fueron convocados por el ministerio para discutir con los compañeros de la comisión interna. Quiso ir porque, bueno, la Asociación Obrera Textil no acompañaba la lucha de los compañeros y entonces han sido acompañados por la Confederación Aceitera, quizá aduce, que, porque bueno, está intrincado el algodón también pertenece a la industria aceitera, pero como ellos era, digamos, la empresa dice que no, representados, digamos, o acompañados por la Asociación Obrera Textil, y que como estaba la Federación Aceitera, que no corresponde, según el criterio de la empresa, entonces por eso ellos no acudieron a la cita. Bien, ahí está, parte, ahí estamos, ellos, perdóname, María, ahí ya estamos conectados nuevamente con el compañero. ¿Conectados de vuelta? Sí, sí, sí. Bueno, hola. Víctor, hola, sí, te escucho. Compañero Víctor, comentando que, bueno, cuando ustedes fueron citados al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que concurrieron, bueno, casualmente la empresa no quiso ir, según tengo entendido, ya que ustedes estaban apoyados en ese momento por la Federación Aceitera y que ustedes les tiene que acompañar la Asociación Obrera Textil. Entonces, que ellos quieren pagar según los dineros que corresponden a los salarios de la Asociación Obrera Textil y que por eso no concurrían. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Sigue igual la situación? Contanos. Y también contanos digamos, bueno, que según tengo entendido, ayer también hubo problemas por el cual fueron lastimadas dos compañeras que están internadas. Así que, bueno, explícanos lo que fue pasando. Y también que la empresa, según tengo entendido, inclusive quiere pagarles en especias, es decir, con la carne que se produce en otras empresas de Vicentín y con el aceite, cosa que esto no es incorrecto totalmente. Bueno, así que contanos. Sí, nosotros justamente cuando hicimos un paro en el parque industrial Reconquista, rápidamente salió una audiencia con el ministro de la provincia, que es Roberto Zuckerman, en la cual se decidió darnos una audiencia a la semana siguiente, en la cual la empresa no se presentó y brilló por su ausencia como hicieron siempre. Y en el transcurso de que fueron pasando los días, dictaron una segunda audiencia con el en la cual bajó el doctor Roberto Zuckerman, que tampoco se presentó a la empresa, en el cual acá hay una confusión muy grande, porque nosotros, si bien tenemos el convenio textil, en ningún momento dijimos que queremos cobrar como aceiteros o como desmotadores. En este caso, nosotros nos afiliamos al sindicato de la Federación Aceitera y Desmotadores porque en su momento la AUT y el CETIA, que es de los mensuales, nos se lavaron las manos. Y son los gremios textiles. Esos son los gremios textiles. Nuestra, ¿no?, huelga. Entonces, los acompañaron los aceiteros. Claro, justamente. Hola. En las últimas audiencias nos acompañaron los aceiteros, pero ¿qué es lo que pasa? Que la empresa como que quiso salir del eje, digamos, del conflicto, y la paradoja del norte de Conquista está manejado todo por lo que es Vicentín, lo que es la televisión y lo que es el radio y todos esos sistemas, y la verdad que nos tiraron un poco para atrás con esos comentarios que hicieron y desviaron un poquito el conflicto, digamos. Pero bueno, hoy por hoy quedó más que claro que si la empresa quiere sentarse a negociar con los trabajadores, la Federación Aceitera se hace a un lado como corresponde, porque hoy por hoy lo que interesa es despagar el conflicto de salario. Después el tema sindical se verá más adelante, si se presenta un encuadramiento o algo de eso. Lo que tenemos bien en claro de los delegados y la gente, más que nada, es que no queremos que nos represente más a AOT. Víctor, ¿estás ahí? Sí. Víctor, sí, vos decís que no quieren que los represente más la AOT, la textil. Esa conclusión a la que ustedes llegan, ¿por qué es? Sí, porque durante todos los años que está la gente en la empresa algodonera Avellaneda, nunca se sintió respaldada por AOT. Nunca dieron la cara por la gente y nunca respaldaron al trabajador, que ese es el trabajo de un sindicalista. Claro, y entonces ahora, ¿cómo? Hola. Sí, hola. La comunicación. Sí, Víctor, ¿qué es lo que ahora, digamos, el futuro inmediato se presenta de posibilidad para ustedes? Hola, no la escucho bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que, sí, ustedes ahora piensan que cómo va a seguir este conflicto? Y bueno, nosotros hoy por hoy seguimos con las medidas de fuerza, como es en cada huelga, digamos, del trabajador. Y bueno, hoy por hoy estamos cortando la ruta nacional número 11 y esperamos una pronta respuesta, más que nada, del directorio de Vicentín para que se puedan sentar con el trabajador, con los delegados en este caso. Porque en todas las audiencias que tuvimos nunca han sido citados por el gobierno del Ministerio de Trabajo. Pedimos más que nada. Bueno, ahí estamos, creo que lamentablemente. Sí. Está me parece muy complicada la transmisión. Exacto, tenemos problemas de tiempo, se ve que la señal va llegando de un lado a otro con mucho delay, pero bueno, entendemos que continúa el plan de lucha ahí en la ruta, haciendo el aguante como una de las herramientas, ¿no?, de la clase trabajadora. Y exigiendo que, bueno, que se solucione esto, la gente necesita cobrar, y bueno, también lo que quería, bueno, como no es posible que el compañero lo explique porque tenemos problemas en la transmisión, cuento que ayer iba el abogado de la empresa, que encima ese abogado está casado, iba en auto y al lado de él iba una moto, el de la moto, a dos compañeras que estaban plantadas para que no entraran, digamos, gente a trabajar para romper el paro, que no eran trabajadores, digamos, textiles, obreros de las que fabrican las cosas, sino eran de gente de mantenimiento, que iba a entrar, que querían entrar, presa se ve, y bueno, los trabajadores y trabajadoras se impedían esta situación para que no se rompiera la medida de fuerza y para poder cobrar. Y bueno, y el que acompañaba el auto del abogado de la empresa, que era una moto, les tiró la moto encima. Así que, bueno, fueron atropelladas y estaban en el hospital. Así que después los compañeros decidieron, bueno, ir a cortar la ruta, exigir que, bueno, el gobierno acelere las de Santa Fe, acelere las cosas y a ver si se puede llegar a solucionar el problema. Bueno, ahí está. María, ahí volvió otra vez, sí, nuevamente, la comunicación con Víctor Vargas. No sé si alguien en la mesa, en la mesa quiere hacer alguna última pregunta como para saber cómo sigue todo esto. María, Pilar. Sí, Víctor, ¿estás escuchándonos? Hola. Estimamos de que sí. Disculpa porque se corta la llamada y no hay buena señal. Sí, vamos a aprovechar entonces en este momento que tenemos comunicación para preguntarte si nos puedes agregar algo con respecto a las perspectivas de esta pelea y, bueno, que es una pelea muy dura y preguntarte además si hay sectores de trabajadores y otros sectores sociales que los están acompañando en esta pelea tan grande que están dando ustedes. Sí, la verdad que es una pelea histórica acá en el norte de Santa Fe, siendo que vamos 70 días de huelga. Y bueno, ayer justamente la señora María me preguntaba hoy qué es lo que pasaba ayer. Justamente nosotros defendiendo nuestro derecho, la patronal organizó con un grupo de personas que están en contra de esta huelga para que quieran ingresar ayer. Entonces ayer por la mañana hubo un disturbio enfrente de la empresa del Portón de Aldonera Avellaneda, en la cual el abogado Héctor Vicente, que es el patrocinio de la empresa, arengó para que la gente entre en atropello, y desgraciadamente estuvieron dos compañeras trabajadoras enfrente, en la cual fueron atropelladas y hospitalizadas en ese momento. Hoy, gracias a Dios, ya están de alta, están bien, pero bueno, es lamentable que estemos chocando entre compañeros, sabiendo que si hoy ponerle que arreglamos algo, mañana no tengamos que ver la cara toda ahí adentro, y la verdad que es muy lamentable, porque si nosotros ganamos esta lucha es para todos iguales, y ellos van a disfrutar de lo que nosotros ganemos hoy por hoy. Esto vamos al día a día, digamos, nosotros hoy por hoy tenemos esta medida de fuerza de cortar la ruta para que se muevan más que nada los diputados, la intendencia de la ciudad de Reconquista, de Llaneda, para que ellos puedan gestionar y que la empresa se sienta a hablar con el trabajador, porque eso es lo que hoy por hoy necesitamos, tratar de acabar el conflicto, trabajar, porque acá tenemos todo ganas de trabajar, pero queremos cobrar un salario digno y tener una mejora condición de trabajo también, que eso es lo que estamos reclamando hoy por hoy dentro de los 21 puntos que pedimos en la primera audiencia que tuvimos con la patronal. Así que nuestras expectativas siempre son positivas, porque por eso estamos en pie de lucha. Hoy por hoy no es fácil no cobrar, digamos, el sueldo. Hay una incertidumbre muy muy mala, por así decirlo, porque la gente lo que hoy necesita es plata, no hay un ingreso, hay un montón de cuestiones que por ahí la gente, la sociedad no lo entiende. El trabajador no quiere pasar frío, no quiere pasar mal dormido, lluvia, ante toda esta situación. Entonces, lo antes posible, necesitamos que gestionen esa reunión, esa audiencia, y que la patronal se siente a negociar con el trabajador. Claro, ¿cuántos trabajadores están haciendo el paro? Nosotros en total en la empresa somos 428 trabajadores. Y hoy por hoy, los que están adheridos al paro son 350 personas más o menos. Así que son los que están llevando adelante la lucha, digamos. Claro, bien, eso es lo que 350 los que estamos llevando adelante la lucha. Son 350 y toda la familia por detrás nuestro. Claro, eso es muy importante, el apoyo de las familias. Y bueno, sí. Hay otros sectores de la ciudad de Reconquista que puedan apoyarlos, que les estén dando alguna ayuda para poder subsistir este tiempo. Acá hay muchos, la verdad que hay muchos sectores que están apoyando esta lucha, sectores, muchos movimientos sociales, y en este caso tenemos un buen apoyo de la Federación Aceitera y de Motadores, que son hoy por hoy los que nos están representando en esta lucha. Bueno, compañero, entonces, no sé si querés agregar algo. Déjame agradecer por el llamado y pido disculpas porque no tuvimos buena comunicación ahora, pero agradecer porque necesitamos que la lucha, nuestra lucha, se difunda a nivel nacional, porque lo que salga positivamente en esta lucha le va a servir a muchos trabajadores a nivel nacional, para que hoy por hoy se sepan organizar y sepan reclamen su derecho de trabajo, más que nada. Bueno, compañero, entonces quedamos conectados, y cualquier cosa nos llaman, y bueno, y les deseamos que están necesitando, que es reunirse con la empresa y lograr el aumento de salario y se cumplan los 21 puntos que ustedes reclaman. Sí, un abrazo, compañero. Hoy por hoy necesitamos que se cumpla más que nada el punto exacto, que es el salario, una mejora salarial. Y bueno, y después lo que es las condiciones de trabajo adentro se pueden ir mejorando día a día. Bueno, les deseamos el mejor éxito posible y bueno, quedamos al habla. Muchísimas gracias. Un abrazo. Yo le mandé unas imágenes del corte de ahora en el número de WhatsApp. Muchísimas gracias. Bueno, lo vamos a difundir entonces eso. Muchísimas gracias. Bueno. No, no, al contrario, bueno, mucha suerte y que logren lo que están necesitando, sobre todo el aumento, y que les paguen los 70 días que están trabajando. Un abrazo. Para... Bueno. Hemos tenido esta comunicación media dificultosa, pero de todas maneras hemos logrado informar a nuestra audiencia toda esta situación embromada que está pasando Algodonera Avellaneda, una de las fábricas de Vicentín. Muy bien, bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con otro tema. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí hemos vuelto al aire. Sí, son 10:42. Estamos acá en AMBA, transmitiendo, haciendo el Enredando las Mañanas de los días miércoles, un programa y un emprendimiento de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá en este segundo bloque queríamos hablar sobre la Sala Alberdi, una sala de teatro. Se cumplen 10 años de la toma de aquel emblemático lugar. Queremos hacer una muy, muy, muy breve introducción al tema. Este espacio que funciona o funcionaba en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, ahí en el centro de la capital federal de CABA, dependiente de la jefatura de gobierno de CABA, es un lugar en disputa, fue un lugar en disputa desde muchos años atrás. Es un lugar donde funcionaban talleres dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística, y era independiente de la gestión del Centro Cultural San Martín. Siempre estuvo en disputa, ¿por qué? Porque desde los 90, en esta segunda oleada del neoliberalismo, era necesario apropiarse nuevamente, porque llegaba una tendencia desde Europa que venía a marcar la cancha sobre algunos fenómenos y algunos procesos venidos del centro del capitalismo, desde Europa, a instalarse y quedarse, e intentar quedarse definitivamente en esta región, en Latinoamérica. Estamos hablando de dos cosas, de las industrias culturales, que parecen ser fábricas que producen cultura, pero sin chimenea ni tinglado, y el otro fenómeno que era la cogestión de lo público y lo privado. Pero en verdad, tramposamente denominado así, venía a decir algo mucho más sencillo: la injerencia de empresas privadas, de emprendimientos privados con recursos públicos para ganancia de estas empresas privadas. Obviamente esto talló en cada una de las dependencias del Estado, con la idea de tercerizar todo lo que el Estado venía haciendo, que debería estar al servicio del pueblo, que debería tener los intereses populares como premisa, y ser producido por trabajadoras y trabajadores de ese propio Estado. En realidad, lo que venía a suceder es tercerizar todo lo que hacían los trabajadores de la ciudad, y la factura se la pasaba a los privados al Estado, se lo pagaba el Estado a los privados, y la recaudación también. No solo eso, sino también la programación, que iba a empezar a influir los intereses de las empresas privadas sobre la cosa pública, ¿no? Terminando al final alquilando con la idea de alquilar las salas para eventos privados como Gancia, como Colgate o como lo que viniera a poner plata, ¿no? Entonces, en ese proceso, primero la idea era vaciar para después luego justificar la privatización, la concesión, la licitación de espacios y recursos públicos. Bueno, ahí se encontraron con un problema, que fue la resistencia de alumnos y docentes de la Sala Alberdi, y ahí se inicia, primero muchos años antes estaba en pugna ese espacio, y la lucha desde los 90, desde los fines de los 90 había resistencia del alumnado, de los docentes. Todo esto en distintas gestiones que fueron sucediendo, desde La Rúa como jefe de gobierno, Ibarra, Tellerman, y bueno, llegó la tercera ola neoliberal al país, pero la ciudad lo tuvo antes, con Macri como jefe de gobierno. Bueno, 2010, después de tanta resistencia, se agudiza el conflicto y ahí empieza un nuevo proceso de lucha que nos va a poder contar mucho mejor, de ahí en más, la compañera Lucha, integrante y protagonista de ese proceso. Lucha, ¿estás ahí? Hola, Polaco. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bienvenida. Bueno, el Enredando las Mañanas. Y bueno, en principio, disculpas por lo extenso de la previa, pero era necesario, porque nos queríamos enfocar más que nada en todo lo que empezó a suceder cuando alumnos y docentes deciden ponerle fin al vaciamiento, ¿no? A la clausura de la sala, que se había justificado con un informe de bomberos. Y bueno, comentanos qué pasó a partir de ese 17 de agosto de 2010 y qué fue sucediendo luego, ¿no? Cómo se fue generando todo. Bueno, una cosita, escucho con mucho eco. Bueno, ahí no, al compañero Matías le vamos a ir pidiendo si le puede sacar un poquito de delay, de retorno. Bueno, así me puedo concentrar mejor, porque la verdad que es la primera vez que hablo en radio con ustedes acá, es un placer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, 17 de agosto del 2010, estábamos en un contexto de mucha revuelta de la juventud, no solo acá en Buenos Aires, en la ciudad porteña y en conurbano bonaerense, sino que se fue expandiendo lo que se llamó el estudiantazo, ¿no? En muchos puntos del país, que estaba en consonancia con la juventud que se levantaba de manera rebelde en otros lugares de América Latina, muy emblemáticamente Chile para nosotros y Colombia. En ese momento de ebullición fue que la sala Alberdi se tomó y que ingresamos muchísimos estudiantes de la antiguo Instituto Universitario Nacional del Arte, que ahora es la Universidad Nacional del Arte, a participar activamente de la toma del espacio, desde la segunda semana de la toma. Obviamente quienes habían arrancado la toma eran alumnos y exalumnos de los talleres que se dictaban en la sala Alberdi y que denunciaban lo que era el proceso de vaciamiento, ¿no? De todos los talleres que había, que se garantizaban de manera estatal, se fueron cortando uno a uno hasta que cerró la sala directamente. Entonces el primer problema que hubo fue ese vaciamiento y esa censura hacia el arte para poder instalar este plan que comentabas vos muy bien, que bueno, acá en América Latina fue bajado por el plan IRSA y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para trasladar todo lo que es la cultura estatal hacia un proceso de privatización y darle muchísima entidad a lo que son las artes multimediales, desplazando el resto de las expresiones artísticas teatrales, musicales, de danza, digamos, todo lo que son expresiones escénicas para darle lugar a estas nuevas tecnologías, digamos. Bueno, así es que nosotras fuimos entendiendo cada vez más, aunque bastante rápidamente, lo que estaba sucediendo y en lo concreto, ¿qué hicimos? Como desde el primer momento tuvimos problemas no solamente con las amenazas de desalojo en términos legales, sino también con la burocracia, la patota de la burocracia sindical que estaba instalado en el edificio del Centro Cultural San Martín bajo el sindicato SUTECBA, el mismo sindicato que este 23 de julio cagó a palos a trabajadores estatales esenciales que fueron a reclamar por condiciones dignas al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Ese mismo, esa misma patota del sindicato fue que generaba los apretes para que se levante la toma. En ese contexto, con esa represión ilegal, como yo le digo, digamos, a lo de las patotas, y la legal, que cada tanto nos mandaban a la policía o nos querían amenazar con este desalojo, que gracias a un amparo que habíamos metido, éramos personas que estaban velando por la integridad del espacio, fue que nos instalamos directamente en el teatro, abrimos las puertas del teatro y dijimos, bueno, esto es una locura, tiene 250 butacas, ¿qué hacemos con todo esto en nuestras manos? Bueno, ya está, digamos, nos lo ponemos a autogestionar, porque éramos artistas, nos estábamos reconociendo como trabajadores de la cultura, que estábamos desposeídos de nuestro medio de producción y de repente teníamos un teatro en medio del epicentro de lo que es la cultura de mercado, digamos, de revista, del teatro de calle Corrientes, a cuadras del obelisco, vamos a abrirlo para el pueblo, dijimos. Así que empezamos a autogestionar todos los días haciendo ciclos de arte. Como te decía antes, era el poder estudiantil muy fuerte. Todos los que éramos estudiantes de artes hacíamos distintos ciclos, organizábamos ciclos. Entonces venían las compañeras que estudiaban danza y hacían el ciclo de danza. Los compañeros y compañeras que estudiaban cine hacían el ciclo de cine debate. Así como venían también los que estudiaban artes visuales y armaban los murales. Y bueno, y nosotros que éramos de teatro, yo era estudiante de teatro en ese entonces, armábamos distintas varietés y ciclos de teatro, etcétera, así como las agrupaciones estudiantiles que habíamos formado para luchar en nuestros centros de estudiantes, realizábamos también nuestra actividad artística en el espacio. Con el poquito tiempo empezamos a vincularnos, desde el primer momento de la toma, yo me acuerdo, nos vinculamos con los medios alternativos, populares, independientes, ustedes, digamos, nuestros compañeros, para poder visibilizar el reclamo y también expandir lo que era la grilla de actividades lo más que podíamos. Y bueno, cada vez más se fue sumando gente y llenábamos sala todas las semanas, casi todos los ciclos, vamos a decir. Bien, compañera, ahí yo te hago una pregunta. Porque, ¿verdad? El reclamo cuando ustedes ocupan el hall en un primer momento era la reapertura de la sala, ¿no? Ustedes eran personas que custodiaban el bien público. ¿Qué pasaba? ¿Qué respuesta había desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires? Respecto al reclamo, decís. Claro. Mira, siempre la respuesta que tuvo el gobierno... ¿Qué? ¿Perdón? No, nada. Ah, pensé que había dicho algo. Escuché mal. No, que siempre la respuesta que tuvieron del gobierno fue pelotearse entre sí los que eran la de la Dirección General de Enseñanza Artística y los del Ministerio de Cultura. Nadie nos daba ninguna respuesta en concreto y siempre lo que hacían era tratar de dilatar las cuestiones para avanzar por la cuestión legal. Y nosotros lo que hacíamos era dar una respuesta política frente a ello. Las herramientas que teníamos en ese momento para dar la respuesta política eran muy particulares de nuestra situación como estudiantes y como trabajadores de la cultura. No es que teníamos un nivel de respuesta política organizado ampliamente, digamos, con una perspectiva más general. Entonces, era muy concreto. No nos daban respuesta, íbamos a la puerta del Ministerio de Cultura de la ciudad, montábamos un festival. No nos daban respuesta a la Dirección de Ingeniería Artística, armábamos una caravana de payasos y le tomábamos la oficina a la Dirección General de Ingeniería Artística. Era muy básico, concreto, pero directo. Siempre en la acción directa, puesta por delante, con una gran actividad cultural desplegada, ¿no? Claro. Pero también este pasaje de tomar el hall a decir, bueno, no nos dan respuesta, tomemos todo el teatro, es una continuación, como excede la medida y bueno, vamos por más porque no nos contestan, no hay respuestas y con nuestras herramientas, que es el arte y la cultura, extendemos la protesta desde lo propositivo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros, por un lado, nos amparábamos justamente creo que era un recurso de amparo. Yo, sinceramente, en este momento no me acuerdo mucho esas cuestiones más legales, institucionales, porque eran más herramientas que nosotros teníamos para pinchar a los directivos, pero en lo concreto lo que estábamos poniendo sobre la mesa y lo que difundíamos, lo que publicábamos y nuestro discurso, era que era un teatro para los que no tenían teatro. Ese teatro para los que no tenían teatro estaba abierto en todo sentido, tanto para el público, porque nosotros eran gratuitas todas las actividades que hacíamos y pasábamos la galera. En ese momento decíamos la gorra, pero no nos habíamos problematizado tanto que no era una palabra amigable. Después empezamos a cambiarle un poco, le pusimos la galera, el sombrero, bueno. Y también para artistas. Era un espacio donde cualquier artista que quisiera mostrar lo que hacía y desarrollarse en el oficio, lo podía hacer sin ningún tipo de traba, no hacíamos ningún casting, ninguna curaduría, nada. Era un espacio completamente abierto para la expresión del arte y la cultura. La premisa de la libertad artística era bandera innegable, no importa internamente si teníamos diferencias políticas respecto a alguna u otra cuestión, pero era para todos lo mismo, pensábamos lo mismo, la libertad artística era nuestra bandera. Y así fue que tantos artistas vinieron a la sala cada vez más, por eso llenábamos todas las funciones que había de cualquier tipo de ciclo, sobre todo las teatrales, digamos, porque tanta gente venía a actuar y que el público se renovaba todo el tiempo, y después el público empezó a entender que formar parte de la toma era también ir a ver los ciclos. Claro. Entonces era un espacio abierto y al mismo tiempo era un espacio de lucha. Y eso era una particularidad muy loca, porque en un momento, cuando ya por haber abierto las puertas del teatro y bueno, empezaron las primeras amenazas de desalojo, digamos, a principios del 2011, teníamos una manera muy graciosa de abrir los ciclos, que decíamos, al dar la bienvenida al espacio, le decíamos al público que al sentarse en una de esas 200 butacas estaba formando parte activa del reclamo, que tenían que saber que eso era ilegal, pero que no importaba, porque ya estaban ahí, así que si no se arrepentían, mejor disfruten del espectáculo. Era una sensación muy loca, la verdad. Muy bueno. Y cuando ustedes llenaban la sala, estaban demostrando que con dos pesos se podía sostener una programación en un lugar, digamos, que es del pueblo, había un correlato en el resto de la torre, ¿no? La torre del Centro Cultural, donde cada vez había menos actividades y más salas cerradas, ¿no? El resto de... ¿están ahí? Sí, sí. Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Hola? Hola, polaco. Sí, no sé si me estás escuchando. No, me escuchan. Sí, sí, continúa, por favor. Hola. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorar la comunicación. Pero bueno, estábamos en plena entrevista con la compañera Lucha con respecto a la toma de la Sala Alberdi. Ahí en el Centro Cultural San Martín, era el sexto piso, prácticamente una isla. Imagínense que la particularidad de esta medida, ¿no?, de esta lucha, que primero no es habitual que es habitual que se tome en fábricas o oficinas, pero es muy extraño que un conflicto termine haciendo una toma de una sala de teatro. Ahí seguimos en comunicación. ¿Estás ahí, compañera? Hola, polaco. Sí, perdón, se me cortó. Está bien. No, comentábamos, y te queríamos preguntar sobre esta particularidad que tenía que ver con que cuanto más crecía la sala Alberdi, había un correlato en el resto del edificio en cuanto al cierre del resto de las salas, el resto de los talleres, y que cada vez estaba más vacío. Parecía ser, cuando había actividad, que las únicas personas que se acercaron al Centro Cultural eran para ir a ver cosas que se desarrollaban en la Sala Alberdi, ¿no? Totalmente, y esto la verdad que fue incontrolable para lo que eran las autoridades del Centro Cultural de San Martín, por eso, bueno, querían cerrar la puerta de entrada, tuvimos disputas por la apertura de la puerta de entrada del Centro Cultural San Martín, porque, bueno, nosotros estábamos en el sexto piso, y todos los otros 12 pisos y 3 subsuelos del Centro Cultural San Martín estaban bajo la dirección del Centro Cultural San Martín. Uh-huh. Entonces la disputa también era a nivel del espacio físico. De hecho, cuando cambiaron las autoridades del Centro Cultural San Martín en diciembre del 2011, si mal no recuerdo, Gabriela Ricarde fue asignada como directora bajo el en aquel momento ministro de Cultura Hernán Lombardi, bueno, nosotros tuvimos la delicadeza de meternos en su acto de nombramiento sin que se den cuenta para irrumpir con nuestros reclamos, digamos, cuestión que fue indudablemente recibida, y nos sometieron a una especie de tortura psicológica durante todo el verano, donde ella dijo que todo el Centro Cultural San Martín iba a ser remodelado. Nosotros ahí ya sabíamos que era por este plan que bajó el Banco Interamericano del Desarrollo, que querían poner de todo pipí cucú para que entren todas las artes multimediales. Que iban a arrancar por el piso número 12 hasta la planta baja. Claro, cuando entraron a bajarlo, el ruido del cómo iban rompiendo, iban haciendo escombros, todo el resto de los pisos, del 12 hacia abajo, cuando llegaron al piso 7, no te explico el cagazo que teníamos, y bueno, nuestra estrategia empezó a cambiar a ocupar cada vez más la calle, la plaza seca, hacer festivales abajo, difundir por todos lados lo que estaba sucediendo, para poder seguir llevando adelante la medida y el reclamo, y entonces, bueno, las actividades culturales no solamente se hicieron adentro, sino afuera, y también empezamos a tejer redes con, por un lado, trabajadores del Centro Cultural San Martín que fueron reaccionados forzadamente por la gestión, que no eran parte de la burocracia sindical de SUTECBA, así como distintas organizaciones de derechos humanos, como CADEP y CORREPI principalmente, que no solamente nos asesoraban con cuestiones jurídicas referidas al desalojo, sino también en herramientas antirrepresivas para nuestro autocuidado, porque ya en ese momento estábamos muy expuestos, digamos. Claro. Ahora, un detalle a comentar también. Alumnos en lucha que se transforman de ser alumnos y artistas, ocupan un escenario, gestionan una sala, programan, arreglan las herramientas del propio lugar que ya estaba abandonado, arreglan el escenario, arreglan los telones, colocan las luminarias, hacen de técnica, hacen toda la cuestión de oficina. O sea que es impresionante. Generalmente el artista o el imaginario del artista es estar en un pedestal y no se ensucia las manos con todas las labores que rodean el hecho artístico. Y en este caso, no, en este caso incluyó todos los oficios y los tomaron en sus manos. No es menor lo que se vio. Sí, de hecho para nosotros era muy importante todo eso. Era la esencia misma de la toma y la autogestión. Por un lado, sí, nos interesaba mucho lo que eran las experiencias a muchos de nosotros, de lo que fueron las organizaciones artísticas en la Argentina acá en los 70. Teníamos mucha curiosidad por aprender lo que fue la experiencia del Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura. Teníamos referencias a Roberto Jorge Santoro, a Raimundo Gleiser, a lo que fue Libre Teatro Libre en Córdoba, la revista Barrilete, y fuimos desentrañando un poco esa historia y encontrándonos con este concepto, ¿no?, de trabajadores de la cultura. Además, claro, habíamos asumido completamente que todas las tareas las íbamos a hacer entre todos de manera lo más organizada posible. Teníamos distintas comisiones para ello, digamos. Entonces, de hecho, actuábamos de una manera cooperativista, por más de que no conocíamos ese concepto, porque en aquel entonces no teníamos vínculos con los movimientos sociales. Pero sí, trabajábamos de esa manera. Entonces, teníamos una discusión muy importante respecto al concepto de lo que es un artista. Para nosotros el artista no tenía que estar desligado de los problemas sociales, no tenía que estar desligado de la realidad material de la vida, digamos, sino que esa era su fuente, esa era su esencia, y sobre todo apropiarnos de todas las herramientas para poder montar las producciones artísticas, estemos en el lugar donde estemos, porque así como autogestionábamos el espacio físico, montábamos festivales en el lugar donde sea, y eso era posible gracias a que conocíamos todas las herramientas, la técnica, sí, el sonido, la escenografía, la difusión, la organización de las grillas, de las programaciones. así como barríamos y limpiábamos el escenario, gestionábamos la programación. Todo el abanico que está en el medio, todo lo hacíamos entre todos. Perfecto, perfecto. Bueno, dentro de un montón de proyectos que tuvieron cuna o que ya venían de otro lado, pero se les dio espacio, estaba Radio Semilla, el cual hacía streaming en épocas inmemoriales. En épocas inmemoriales ya Radio Semilla tenía un programa, lo hacía ahí arriba, cerca de la cabina técnica. Y es por eso que hay una compañera que quiere saludarte y quiere hacerte unas preguntas. Compañera Pilar, ¿estás ahí de Radio Semilla? ¿Cómo no, estimada? Abrazo grande, Lucha. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Radio Semilla, que nos abrió las puertas desde un principio. En ese momento hacíamos un programa que era un cachivache. El rancho se llamaba, no. No era un cachivache porque para Semilla reflejaba... Bueno, reflejar la realidad y lo que se estaba pasando en esta ciudad era, bueno, como para cualquier radio comunitaria, lo más importante, el rancho estaba al aire en Radio Semilla. Y después pegó un salto porque se transmitió desde esa hermosa consola que había ahí en la sala Alberdi, ¿no? Se aprendió a hacerla funcionar y, bueno, ustedes transmitieron desde allí, sobre todo en el momento ese en donde se cerraron las puertas afuera, no se podía entrar y salir, y era muy importante, bueno, seguir con todas las actividades que hasta ese momento, ¿no? Bueno, pero qué época aquella, ¿no? Me parece a mí que la toma de la Sala Alberdi fue el puntal de la lucha que había en esta ciudad, fue muy importantísimo, esa historia que nos contás vos, como que no es una historia lineal, ¿no? Empezó de una forma, se desarrolló, abrió las puertas, sumó gente, artistas, y vos decías, era la puerta abierta para artistas y para todos aquellos que querían luchar en estas latitudes. ¿Qué importancia? Pero la pregunta que quería hacerte era vos como persona, ¿no? Que empezó un día a participar de esa toma, a discutir cómo tomarlo. Bueno, ¿cómo fue ese desarrollo? ¿Qué fue para tu propio desarrollo y cómo lo engarzás con el desarrollo del conjunto de la Sala Alberdi, ¿no? Ay, bueno, no me esperaba una pregunta así. Te agradezco por darme el lugar también para hablar desde un lugar más personal, porque sabemos que lo personal es político. Y sinceramente para mí la toma de la Sala Alberdi fue muy importante. Así como el estudiantazo, fueron las dos experiencias que a mí me abrieron a lo que es directamente la disputa con el Estado. Yo era muy joven, tenía 19 años. Y bueno, una de las frases que usábamos nuestros volantes somos demasiado jóvenes y no podemos esperar más. Ese era nuestro sentir. Yo estaba muy identificada con esa frase, todos estábamos identificados con esa frase. Teníamos unas ansias de luchar por lo que nos correspondía, una ilusión también de estar llevando a cabo una experiencia tan increíble, digamos, de autogestionar un teatro, siendo estudiantes de teatro o de distintas artes. Para mí fue un espacio de apertura de un montón de discusiones y de debates que había ahí, porque charlábamos un montón. En un momento ingresaron a la toma, en el 2011, a finales del 2011, estudiantes de la UBA también, que nos acercaron un montón de herramientas de análisis y teóricas, que las que veníamos del palo del arte no lo teníamos, digamos, tanto. Nos enseñaron a pensar de otra manera. Fue un espacio donde pudimos conocer a un montón de personas de la política, del arte, de la cultura. también empezamos a tener nuestras primeras discusiones sobre el feminismo, sobre tendencias políticas. Había personas que se inclinaban más hacia el anarquismo, otras hacia el guevarismo, otras hacia el trotskismo, otras hacia el peronismo, otras hacia el autonomismo, otras hacia siempre independientes, digamos, nunca ir hacia ninguna tendencia. Fue un espacio de mucho amor, de generar vínculos muy fuertes. Ese fue un espacio donde conocí a mis hermanas elegidas en esta vida, un espacio donde se gestaron muchos vínculos de amor, de familia, ¿no? Lazos muy fuertes, donde hoy en día seguimos siendo red desde otro lugar. No elegimos volver a organizarnos en un espacio común, pero hay una red construida que es una cuestión ya de confianza, de haber pasado por tantas cosas juntas, ¿no? Me puse muy sensible. No sé está si me bien quieres que hacer así otra sea. Pregunta. No, está bien que así sea. Amerita otro programa para seguir charlando, pero el inexorable paso del tiempo nos limita un poco. Queríamos que nos resumas un poquito el desenlace de todo esto en un par de minutos. Lamentablemente, a mí no es que me guste cortar esto, pero bueno, hay un par de temas más a tocar en el día. Contanos qué pasó después de 2 años y medio prácticamente de lucha, de todo esto en funcionamiento. ¿Cómo arranca el año 2013 con el cierre intempestivo de las rejas desde abajo, de la planta baja, ¿no? Y dejando, perdón, a gente aislada y privada de su libertad en el sexto piso. Sí, tal cual. Nosotros también reconocíamos como privados de su libertad porque esto, lo que decís, polaco, cerraron las puertas, dejaron a nuestros compañeros abiertos adentro. No podían cerrar porque si no desalojaban la sala y los aislaron completamente, en el sentido de que nosotros le decíamos presos culturales. Ellos autodenominaban presos culturales. No les dejaban tener agua, tener comida, constantemente la presión de la patota de la burocracia sindical apretando. Y además de la militarización del Centro Cultural San Martín, con nuevo cuerpo de la infantería de la Metropolitana el día de desalojo, nosotros le pasábamos comida y agua por una soga con una polea que giraba desde el sexto piso hasta planta baja, pasando por afuera del edificio para que ellos puedan comer. Una cuestión básica de derechos humanos terriblemente vapuleado por esa gestión. Y bueno, era tan grande el conflicto ya, se había expandido tanto por todos lados lo de la toma de la sala Alberdi, que cuando cerraron la puerta y hicimos el llamamiento de urgencia para todos los vientos, cayó un montón de gente y un montón de apoyo de todas las organizaciones del campo popular. Se instaló una acampe cultural en la Plaza Seca que duró todo el verano. Ese acampe merece un capítulo aparte porque fue una experiencia increíble de toma del espacio de la Plaza Seca, de autogestión también, que ya se expandió a otros niveles porque ya los festivales eran en calle Corrientes a pleno, ahí en la Plaza Seca también, en la legislatura y en el Ministerio de Cultura, y también lo que era la autogestión interna del acampe para darnos de comer a todas las personas que estábamos ahí, que éramos 200, 300 personas, no me acuerdo, fijas. Que bueno, esa parte de las ollas populares también permitió romper con ciertas redes de cooptación que tenía la policía hacia personas con situación de calle que se sumaban al reclamo, digamos, y el primer acercamiento que tuvimos con esas personas fue gracias a la olla popular. Luego, bueno, encontrar un espacio de expresión, de poder encontrar a sus herramientas como los malabares desde otro lugar donde también era valorado por lo artístico. Bueno, pero en concreto respecto a la CAMPE, el 13 de marzo nosotros nos encontrábamos en este, en estado de vigilia y asamblea permanente, con la solidaridad de todo el mundo, a destacar Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, con esos nueve cuerpos de la Policía Metropolitana, nos desalojaron de la CAMPE, intentaron desalojar el sexto piso y no pudieron. En ese momento, en ese verano, había unos aires de acción directa que ya se traía de lo que fue el repudio hacia el fallo de la liberación de los proxenetas de Marita Verón y la respuesta que el pueblo dio en la Casa de Tucumán, con lo cual esos aires de acción directa estuvieron muy presentes para resistir frente a la avanzada de la policía. Fue una noche de lucha callejera importantísima. Se levantaron barricadas desde el Centro Cultural San Martín hasta el Obelisco. La movilización fue muy masiva y la defensa de las calles también. Esa noche se gestó lo que luego fue el juicio hacia la policía de Macri, porque con todas las detenciones que hubo y con la brutalidad de la represión, de tener a un montón de heridos por bala de goma, por gases lacrimógenos, una persona con fractura de cráneo, y bueno, tres personas con balas de plomo, uno de ellos, vos, polaco, que de los comunicadores que estaban en ese momento registrando, realizando sus tareas de prensa. Esa misma noche, en la recorrida que hicimos por los hospitales, se gestó la respuesta frente a esta represión, porque, ¿qué pasó? Como no pudieron desalojar ese día el sexto piso, sí, el acampe, cuando logramos que nuestros compañeros bajen tras el fallido que tuvimos el 24 de marzo, donde nosotros pensábamos que íbamos a poder hacer bajar a nuestros compañeros sin que los repriman, pero así todo, el gobierno de la ciudad decidió reprimir ese 24 de marzo a nosotros que estábamos ahí buscando, queriendo que nuestros compañeros presos culturales bajen, y nos dieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Que bueno, que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desvió su recorrido para pasar por la puerta del Centro Cultural San Martín para dar el apoyo y repudiar la represión. Tras esa situación, nosotros dijimos, bueno, listo, no hay manera de que nuestros compañeros presos culturales bajen sin tener causa. O sea, si ya nos reprimen el 24 de marzo, un día tan importante para la memoria, la verdad y la justicia de nuestro pueblo, no hay manera de hacer que bajen sin que tengan causa. Así que un par de días después bajaron, hubo represión también, nos despojaron de nuestros medios de producción efectivamente. Nosotros nos fuimos con la frente en alto y la mochila llena de piedras. Ese día fue el mismo día que designaron al Papa Francisco como nuevo Papa argentino, así que se invisibilizó todo. La última acción que se hizo fue ir al obelisco, bajar la bandera del Papa del Vaticano y subir la bandera de los presos culturales. Y ahí terminó, digamos, la toma de autogestión de la Sala Alberdi y arrancó el proceso de defensa. Este juicio que le hicimos a la policía por haber reprimido fue marcado en la estrategia de que la mejor defensiva para las causas que le habían hecho a nuestros compañeros presos culturales por ocupación del espacio público, digamos, la mejor defensiva frente a eso es una ofensiva. Entonces, por un lado, la defensa de nuestros compañeros la tomó Martín Alderete de CADEP, que hizo un trabajo increíble para que no les quede ningún antecedente, ningún problema legal, y el día de hoy ya estén como si no hubiese pasado. Por el otro lado, lo que fue el juicio a la policía de Macri por balear a comunicadores populares con balas de plomo lo llevó a cabo María del Carmen Verdú, de Correpi, que fue, bueno, un proceso muy largo, Arrancamos en el 2013 y el juicio se hizo en el 2017. Fueron muchísimos años de organización conjunta antirrepresiva con lo cultural y la comunicación puesto, digamos, muy al servicio de la lucha callejera que acompañaba el proceso judicial. Es decir, toda la defensa jurídica estuvo acompañada con la lucha en las calles y la denuncia pública a través de la acción política y la acción cultural. Bueno. Perdón, compañero, le voy a cortar. Nos mata el reloj que no para. Una lucha dio lugar a otras luchas, pero bueno, los sueños no se desalojan. Fue una gran experiencia. En otro momento podremos ampliar un poco. Dejó un saldo, supongo, muy rico para todas las almas que ocuparon ese lugar. Te agradecemos mucho esta comunicación, esta conversa que hemos hecho. Y gracias, bueno, la memoria activa siempre para sostener ese legado que han dejado para las nuevas generaciones también. Ojalá que así sea. Gracias, bueno, por todo. Bueno, ahí pasa, se va saludando al ritmo de una comparsa la compañera Lucha, integrante y protagonista de la lucha de la Sala Alberdi. Bueno, vamos a una breve pausa, mil disculpas por todo esto y seguimos con los demás temas. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, ahí estamos de vuelta. Se nos viene el fin del programa en cuenta regresiva. Igual seguimos. Queríamos hablar ahora sobre una toma de tierra para vivir, en la localidad de Guernica, más precisamente en Villa Numancia. Esto es el partido de Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense, ya yéndonos del conurbano y entrando en el resto de lo que es la provincia de Buenos Aires. Hay una necesidad de vivienda, una problemática habitacional, obviamente que abarca todo el país, pero con esta cuarentena y esta pandemia, mucha gente se ha quedado sin laburo y sin poder bancar los alquileres, y el decreto presidencial no rige en muchos lugares. Entonces los desalojos se van dando. Queríamos comunicarnos con una compañera, no sé si ya la tenemos al aire, está ahí la compañera Yamila, que nos va a poder contar un poco de cómo sucedió y se desarrolló y se está desarrollando esta toma. Mañana se cumple un mes del comienzo de la toma allá en Villa Numancia. ¿Estás ahí, compañera? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, comentanos cómo fue esto el 20 de julio, ¿no? Comenzó la ocupación de unos espacios ociosos allá en Guernica, en Villa Numancia. Sí, digamos que comenzó con 50 familias el día 20 de julio, justamente, y nos encontramos, digamos, todos en la misma situación. Esto se fue, digamos, como haciendo efecto dominó, porque la realidad es que muchos y muchas no nos pasaba la misma situación, de que nos hemos quedado sin trabajo, nos han rebajado los sueldos, y era o comer o pagar el alquiler. Los primeros meses se sostuvo, pero la realidad es que los desalojos de los alquileres empezaron a darse, y se nos complicaba cada vez más, y así nos fuimos dando cuenta que no éramos solo 50 o 100 o 200, sino que éramos 2.500 familias, estábamos en la misma situación, y desde ese día somos aproximadamente esa cantidad de familias, con más de 3.000 niños. Claro. Estamos desde ese día en los predios, siguiendo acosos policiales, políticos, intentamos mesa de diálogo con municipios ya dos veces. El día viernes fue el último intento, y no cesaron, digamos, los hostigamientos y la criminalización. Sí. Bueno, escúchame, te quería hacer una pregunta. Estos ahora son 4 o 5 barrios, ¿no?, los que se fueron originando. Evidentemente hay una gran demanda de habitacional, abarcan más o menos 100 hectáreas, ¿no? Son, sí, casi 100 hectáreas, y nos definimos, digamos, como 4 barrios, pero nos estamos uniendo a raíz de estos hostigamientos y demás. Digamos, nos definimos como 4 barrios, pero somos en realidad uno solo, somos un diálogo constante. Perfecto. Con respecto a este hostigamiento, según tenemos entendido, y por favor confirmanos, tiene que ver, por un lado, con patota, o sea, civiles que responden a los supuestos dueños de las tierras, que tienen que ver en parte con un country enorme que hay ahí, que se está proyectando, y también el hostigamiento va por parte también de la policía y del municipio, ¿no? Efectivamente, sí, fue exactamente así. Digamos que cada vez, digamos, que estoy grabando, por ejemplo, el día de viernes ingresaron estas patotas que suelen ingresar así de la nada y por frente de la policía, que está ahí apostada, y lastimaron a un compañero que es delegado, que se mantiene la causa, le pegaron un tiro en la cabeza, por suerte fue externo. Está fuera de peligro, pero el miedo es grande. Gravísimo. Gravísimo lo que está sucediendo ahí. Evidentemente los intereses de esta gente reaccionan de este modo. Es terrible. ¿Ustedes se han movilizado ya al municipio? ¿Obtuvieron alguna respuesta después de esa movilización? Y comentanos qué estaba pasando mientras ustedes movilizaban. Sí, como te acababa de comentar, el día viernes nosotros nos movilizamos, fuimos más de 3.000 familias, eso molestó, porque la movilización más grande que se dio en Guernica, con el apoyo de organizaciones sociales y demás, y mientras que nosotros estábamos acá, ingresaron patotas a montar cosas, a robarse cosas, frente a la policía. Hay pruebas y grabaciones respecto a ese momento. Ese fue posterior a esto, fue que hirieron al compañero, que fue a tratar de calmar la situación con un grupo de delegados en los barrios, y sucedió esto que te comentaba. Claro. Sabemos que hubo una maniobra muy increíble, yo no la había visto nunca, que montaron una escena haciendo de cuenta que estaban censando para poder darles las tierras con esa promesa, hicieron firmar papeles que no les dejaban ver para después terminar iniciando causas penales contra ustedes, ¿no? Claro, estos fueron los primeros días, con la excusa de que de municipio y de la policía, si no firmábamos, nos hacían sacar sin casa, amenazaban, obviamente que no fue tan pacífico, que ellos intentaban dar lo mejor. Los primeros días, creo, si no me equivoco, el día 24 del mes pasado. Sí. Y terminaron imputando penalmente por usurpación a 533 personas. Terrible. Es importante marcar esto porque se hace una escuela, ¿no? Uno va aprendiendo y es importante que otra gente que siga este camino de recuperar tierras ociosas para vivir con sus familias tengan en cuenta estas maniobras. Bueno, y cuando se cumpla un mes, o sea, mañana, ustedes van a marchar a la casa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, a las 10 de la mañana movilizamos para ser escuchados, para pedir una mesa de diálogo. Por suerte tenemos mucho apoyo de entidades de derechos humanos. Pero la verdad es que no estamos teniendo respuesta de ningún tipo. Estamos a la espera. De hecho, el día jueves se hizo un amparo, se pidió, mejor dicho, sí, porque no se respetó los protocolos de salud y demás, pero todavía de parte del juez, Rizzo, quien fue que dictaminó el desalojo el día 24, todavía no ha respondido a ningún. Está bien. Así que... Sí. Hola. Mauro, dale, estaremos. Sí, permiso, buen día, compañera. ¿Cómo le va? Quizá un detalle, ¿no? Porque, ¿qué había antes en estos terrenos, antes de que se produzca la ocupación? Porque hay un argumento tendencioso, quizás claro, falaz, que dice que la ocupación produjo el desalojo de las personas que tenían esas tierras y que eran propietarias de los títulos de las mismas. Esto está en contradicción con lo que se está experimentando. ¿Qué se encontraron en el espacio y qué títulos presentaron, digamos, desde la parte de los supuestos propietarios? Eso es falso. Obviamente yo vivo acá hace 25 años y esas tierras nunca fueron usadas, no estaban cercadas. De hecho, siempre creímos que eran fiscales, pero la realidad es que no hubo despojo de nadie, no se rompieron cercas, no, de hecho eran basurales en algunas zonas. Fue un descuido grande de todo eso, pero no se presentó ninguna escritura ni nada legal fehaciente que tiene dueños. Solamente se presentó un, si no me equivoco, no quiero equivocarme, pero un derecho de posesión, y eso lo vieron como prueba irrefutable de que esto tenía dueños. de todas las hectáreas. Bien, y lo último, ¿cómo los vecinos del barrio Guernica, cómo están acompañando este proceso de toma de tierras? Los vecinos de las zonas madrileñas, la verdad es que tuvieron mucha solidaridad, prestaron mucha solidaridad a los vecinos que están ahí, para, qué sé yo, estamos, somos conscientes de que estamos en una situación de pandemia, y nos dejan las mangueras quizá a la calle para que podamos buscar agua para higienizarnos. Han hecho ollas populares o donado mercaderías para hacer nosotros ollas populares, porque hay gente que no come durante el día. Y la verdad es que la solidaridad de los vecinos es una genialidad. Bueno, compañera, entonces, solidaridad y lucha, desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, también nos solidarizamos con la lucha, y tengan presente que este micrófono está abierto para todo lo que se venga, sea bueno o malo, vamos a estar acá. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Mañana a las 10 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires se moviliza la gente en reclamo del reconocimiento de esta lucha, de esta toma, para recuperar estas tierras para el pueblo. Avenida Callao al 300, más o menos. Bueno, muchas gracias, compañera, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Gracias. Bueno, un abrazo. Ahí estábamos con la compañera Yamila, de la toma de Guernica. Bueno, compañero Matías, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con otros temas. Enredando las mañanas. Y esta vez te canto y es mi forma de decir, las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas, ¿para qué? Para que el viento sople y lleve lejos. Y otra vez comienza la mañana, congelando el aire y tu piel tan fría. Con la luna sobre nosotras, mira, las madrugadas buscando calma. Pero aquí nos tapan con las sombras, colapsando todo y tus ojos miran frente a frente. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas, ya con los últimos bloques, apurándonos el tiempo, ¿no? Y como les habíamos prometido, comunicación con el Chaco, con la compañera Diana de Agencia Timbó. ¿Estás ahí, estimada? ¿Estás, Diana? Bueno, principalmente el tema que queremos charlar hoy con Diana es, bueno, este proyecto para multiplicar por 40 la producción de carne porcina. Por 40. ¿Estás, Diana? Ahí estamos en pugna, ¿no, compañera? Yo le hago el aguante mientras tratamos de mejorar la comunicación. Comentándose un poco, haciéndonos la intro, ¿qué anda sucediendo con ese proyecto? Sí, lo que veníamos comentando recién era que este proyecto, se va a firmar con China, significa que en Argentina se tendría que multiplicar por 40 la producción de carne porcina. Imaginémonos lo que significa eso con respecto al medio ambiente y además con peligros que no son imaginarios, sino que ya han ocurrido, peligros pandémicos, ¿no? De la misma forma en que se ha dado la gripe aviar en el 2003, ¿se acuerdan ustedes, no? Claro, bueno, sí. Por la superexplotación. Ahí está ahí Diana. Diana, ¿estás ahí, Diana? Hola, compañero. Buen día. Opa, te escuchamos con idas y venidas. ¿Nos escuchás vos? Sí, ahora les escucho. Maravillosa. Estábamos explicando, bueno, este proyecto para la producción de intensiva, muy intensiva de carne de cerdo, y lo que te queríamos preguntar a vos porque el Chaco es una de las provincias que se está sumando a este proyecto, es, bueno, vos habías charlado con compañeros del espacio de Montes, ¿qué significaba eso allí? Y justamente en Catamarca se ha elegido para llevar adelante el proyecto y que tiene que ver con la producción intensiva de carne porcina, que afectaría la propiedad de la tierra y los recursos como el bosque, ¿no? Porque a veces hay eventos que están destruyendo la tierra de forma en convivencia y el gobierno y el Estado, posteriormente se produce el desmonte, llaman este tipo de proyectos que están lejos de las expectativas de trabajo y de prosperidad económica. Todo simplemente nuevamente hablamos con el doctor agrónomo que hace muchísimos años. Temáticas que tienen que ver con las tierras de campo, con el desmonte, con este tipo de proyectos. Bueno, tenemos una comunicación con idas y vueltas. ¿Qué les parece, estimados y estimadas, si escuchamos la voz de este compañero del espacio Montes? Sí, vamos a hacer Enredando las mañanas. Desde Somos Montes Chaco alertamos a la ciudadanía sobre la amenaza que significa para el ambiente, la soberanía alimentaria, las comunidades nativas y el monte nativo del Chaco, los sucesivos anuncios que aparecen últimamente como planes de gobierno, tanto nacionales que involucran a la provincia como provinciales anunciados por el gobernador. Dentro de los nacionales, cabe destacar el programa presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, denominado Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal, y el memorándum firmado con China para la instalación de factorías de cría de cerdo en distintas provincias, dentro de ellas el Chaco. Queremos alertar a nuestros conciudadanos porque los anuncios de estos programas vienen aparejados de las pretensiones de modificar leyes, como la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley de Patentes de Semillas Transgénicas, la Ley de Uso y Manipuleo de Biocidas. Estos megaprogramas dicen ser inclusivos y son expulsivos, porque necesitan avanzar sobre el monte nativo para aumentar la superficie de siembra de soja transgénica para exportar y para alimentar los cerdos con destino a China. Son expulsivos porque producen la producción de cerdos bajo esta modalidad, es una verdadera industria mecanizada, donde los operarios en su mayoría son usados para limpiar las instalaciones del estiércol de los cerdos, trabajo que no resulta muy agradable. Es expulsivo porque los lugareños abandonan sus actuales emprendimientos en el campo para ir a los pueblos a hacer nada, por supuesto. No es sustentable porque requiere avanzar sobre el monte nativo, requiere uso intenso de agrotóxico e insumos sanitarios, y tal como lo expresa el Consejo Agroindustrial Argentino, se requiere de algunas concesiones impositivas para el éxito del programa. No es federal, porque se deciden en los centros económicos y políticos. Estos programas nos imponen, no lo decidimos nosotros, no lo ambicionamos nosotros. Todas estas promesas que nos hacen, aunque se cumpla como ser el trabajo, será un trabajo de muy mala calidad. Será un trabajo que no lo quieren hacer otros, por eso nos ofrecen a las provincias más pobres, como ser el Chaco. Si pensamos que los capitales chinos vienen a invertir en Argentina más de 3.700 millones de dólares, porque son amigos nuestros, nos estamos equivocando. Vienen a criar cerdos en nuestro país porque no tenemos las exigencias que tienen otros. En las condiciones de trabajo de los operarios, no somos exigentes en el proceso de tratamiento de los efluentes, porque con tal de que traigan dólares para pagar la deuda externa, le vamos a hacer concesiones impositivas, vamos a comprometer el monte nativo para ampliar las fronteras agrícolas, vamos a modificar las leyes que favorezcan los mayores beneficios para los inversores. A todo esto debemos sumarle que los inversores chinos, productores de cerdo en su país, vienen a Argentina con el mismo modelo de producción que les produjo una catástrofe el año pasado. Lo más crítico de este programa es que China fue duramente afectado por la fiebre porcina africana el año pasado, enfermedad que se inició o se identificó, mejor dicho, en Rusia en el año 2017, en la zona de la Siberia, llegando a China en agosto del año pasado, por lo que debieron sacrificar el 40% de las madres. Como China tiene un proyecto de erradicar esta enfermedad en un periodo de 10 años, es que hace el convenio con Argentina por el mismo periodo de tiempo, lo que nos deja con la gran incógnita de que de qué pasará de 11 años en adelante con este proyecto, por lo que nos queda algunos interrogantes. ¿Qué harán los inversores chinos pasados los 10 años? Enredando las mañanas. Interrogante a ustedes, audiencia. Bueno, ahí estábamos escuchando a este compañero de Somos Montes. ¿Estás ahí, estimada Diana? Sí, compañeras, me parece que Rodolfo fue muy muy claro en su análisis de todo el proceso, ¿no? Porque a veces pensamos que es una producción específica, pero tenemos que entender lo que va a suceder con la propiedad de la tierra, lo que va a suceder con los trabajadores, lo que va a suceder con el monte nativo, y cómo se compromete también la salud pública con este tipo de proyectos, ¿no? Porque ya sabemos que Argentina es una de las principales productores de soja forrajera transgénica, que incluye el paquete Monsanto, para vender este alimento balanceado a China y para la alimentación de sus cerdos. Bueno, se implementaría algo más intensivo y agresivo en ese sentido para poder alimentar los cerdos aquí. Así es toda una rueda de situaciones que no traen nada bueno, al revés. Es una superexplotación impresionante, ¿no? Y ustedes ahí en el Chaco, bueno, ya la están viendo. ¿Nos querés agregar algo más, estimada Diana? No, justamente lo que me parece que tenemos que seguir organizadas y aumentar nuestros niveles de organización para evitar que estas cosas se instalen, que estos tipos de acuerdos se manejen en la temporada de pandemia me parece gravísimo, porque bueno, estamos también limitadas en posibilidades de reunirnos, pero sería una catástrofe la instalación en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, que bueno, claramente expande la frontera agrícola de la zona central a nuestras provincias que son más pobres y más relegadas. Bueno, imagínense lo que sucedería si se instalan, así que tenemos que trabajar para que esto no suceda. Bueno, exactamente, nos quedamos con esas palabras tuyas, tenemos que trabajar para que esta catástrofe no se lleve adelante. Te mandamos un abrazo grande, estimada, y esperamos la próxima columna desde el Chaco en unos 2 semanas. ¿Qué te parece? Abrazo, sí, abrazo enorme y espero encontrarme con ustedes de vuelta en 2 semanas. Abrazo. Bueno, un abrazo ahí a la compañera Diana de Agencia Timó del Chaco. Inmediatamente vamos con la habitual columna de Red Eco, ¿qué pasa en las redes? Adelante, compañero Matías. Enredando cosas que pasan en las redes. La columna de Red Eco Alternativo para Enredando las Mañanas. Mientras que en Argentina nos pidieron que esperemos para tener una ley que legalice el aborto seguro y gratuito, las activistas del tema reconocen que en la cuarentena las redes son un territorio de disputa política y un espacio donde pueden dar batallas culturales para transformar la sociedad. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina no solo realiza acciones en redes, acompañamiento virtual y telefónico, sino que además hicieron una campaña en el espacio público de todas las provincias del país con información valiosa para aquellas mujeres o cuerpos gestantes que deseen abortar. Y dijeron en sus carteles que en la pandemia la interrupción legal del embarazo no puede ser negada ni demorada, tampoco la entrega de métodos anticonceptivos. Pero mientras tanto, en España la ONG Women on Web, que ofrece en forma gratuita información y ayuda a todas aquellas mujeres que desean interrumpir de forma voluntaria su embarazo, denuncia que censuraron su sitio web. El sitio fue bloqueado por parte de los principales proveedores de servicios de internet en pleno confinamiento y sin orden judicial, sumándose a otros casos como Brasil, Arabia Saudita o Turquía, que ya censuraron el acceso hace algunos meses. La organización, la ONG Women on Web, que tiene sede en los Países Bajos, reportó a finales de enero primeros problemas de acceso a su página web, haciendo alertadas por la comunidad hacktivista. Desde entonces, ninguna persona usuaria puede acceder al portal desde España, salvo que utilice un servidor intermediario, un proxy, o una ruta alternativa como el navegador Tor, que de paso, si quieren, otro día podemos hablar de Tor. Es un navegador que va rotando el IP, entonces es muy difícil de rastrear. El bloqueo del sitio online de Women on Web es posible porque hay una colaboración entre el gobierno, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicio de internet. En el caso de este sitio, es una petición del Ministerio de Sanidad con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que la ejecutaron los principales servidores, los principales proveedores de servicio de internet que operan en el país, como son, por ejemplo, Vodafone, Telefónica Movistar, Euskaltel, Orange, bueno, algunas más. ¿Y por qué? Porque intentan controlar la información sobre el aborto en España. ¿Qué hicieron? El Observatorio Abierto de Interferencias en Red hizo un informe técnico muy minucioso en el que intentaron analizar el proceso de bloqueo que utilizaron esos servidores y que prueban con evidencia que la web fue censurada. Y muestran que el apagón digital se hizo como mínimo a través de 4 procedimientos que se usan para censurar. O sea, fue a propósito. Entonces, la organización holandesa pidió formalmente el 8 de junio a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los servicios de internet que levanten ese veto sobre el sitio. Como no tuvieron respuesta, presentaron una denuncia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. que todavía no se pronunció sobre el tema. La censura de la página web, que fue en plena pandemia, por supuesto, impidió que muchísimas mujeres en España no tuvieran acceso a la información sobre interrupción del embarazo, y esto, por supuesto, causa graves daños, especialmente a las mujeres de mayor vulnerabilidad o las que sufren violencia doméstica. Ahora, ¿por qué traigo este tema de España hoy? Porque el debate sobre la regulación de Internet, sobre la influencia del Estado y las empresas privadas sobre la información que circula en Internet es un debate urgente, porque también influye la capacidad de todos nosotros de prevenir esa censura y esa manipulación sobre la información. De la misma forma que la semana pasada conversamos sobre los algoritmos, que se acuerdan que hablamos de, bueno, ¿quién organiza esos algoritmos? ¿Quién los construye? ¿Sobre qué bases? ¿Qué quiere mostrar y qué quiere ocultar? De la misma forma, si no nos damos estas discusiones, terminamos creyendo que lo que circula en Internet o lo que no circula en Internet y en las redes sociales es la realidad. Pero entonces, ¿qué es la realidad? Nos tomamos un rato para desenredar las cosas que pasan en las redes. Y para ponerle un poquito de humor a esta realidad que nos toca vivir, los invito a escuchar un minutito una animación que la pueden encontrar en Boicot con B corta en Instagram, que la hicieron entre Pablo Noriega y Capitán Vegano, que nos habla un poco de qué está pasando con las conversaciones sobre los cerdos y las fábricas de cerdos en Argentina. Y con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima semana en esta columna de cosas que pasan en las redes. Hugo Sigman y la fábrica de pandemias. Bienvenidos, chicos. ¿Están listos para un tour por esta fábrica preciosa? Mira cómo están los cerditos, compartiendo, dándose calor. Mira qué bien la están pasando aquellos, Mi papá dice que estos cerdos hacinados van a necesitar millones de antibióticos por día y puede ser después todo un despelote. Vos decile a tu papá cuando llegues, Biogénesis Vago, ¿sí? Decile que soy dueño de la mitad de las farmacéuticas del país y de algunos estacionamientos. Entonces, ya tenemos los antibióticos preparados para todo, está todo controlado. Y mi papá también dice que acá pueden hacer la nueva pandemia. Bueno, decile a tu papá que la nueva pandemia no puede pasar. Decile que va a pasar y yo tengo la vacuna. Decile que se quede tranquilo, que está todo controlado. ¿Y? Luis, a ver si me atás mejor los alambres en el techo, por favor. Es como que un montón de empresas y proyectos tuyos entraron todas en juego en todo en este momento, bueno. Mirá los Oompa Loompa, ¿qué hacen? Mirá los colores, le vamos a saltar. ¡Oh! ¿Qué nos trae? Chocolate de cerdo, come, llevar a la abuela, toma. Culpa nunca, sale el trato, vacunitas al hornito, salen fritas de la abuela, su cutaca. Cosas que pasan en las redes. Cosas que pasan en las redes. La columna de Red Eco Alternativo para Enredando las Mañanas. Bueno, ahí estamos. Estamos, perdón, que pisé la cortina y se cayó el caño. Bueno, no a los Oompa Loompas, sí a Loompa Loompen. Ya nos vamos yendo, cumpas. Estamos justo en las 12, la hora maldita del mediodía, el mediodía de espectros. Muchas gracias, Matías, compañero de Radio La Bulla. Muchas gracias, Martina, por las redes. Compañeras de mesa, compañeros de mesa, nos vamos yendo. Nos vamos yendo, mi será hasta el próximo miércoles. Estaremos de nuevo aquí. Mañana, ¿dónde estamos? En Córdoba. Mañana Punilla y viernes Jujuy nos toca, ¿no? Ahí va. Bueno, Cupa, bueno, gracias, un gusto. Matías. Hasta el miércoles a nuestras y nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo grande. Enredando las mañanas. Manuela vino buscando un futuro mejor. Pobrecita la Manuela se vino bien. pasar. No le vi bien, pero escuché que está con Juan y con Inés. En su tierra, esta casa. ¿De qué trabaja? ¿Y por qué vino? Es un misterio saber cómo gana el dinero. Dicen que lo que quiere es la rumba. Es la rumba, no mira para atrás. Pan, orgullosa de quién es, lo baila a su manera. La norma es tan estrecha que nos quedamos fuera. Vive a su estilo y lo celebra cuando puede. Marca su ritmo y no se olvida lo que duele. La rumba la acompaña en su fuerza y su disfrute. Al compás de su latido que se suma a quien le guste. Que tiene que no puede ni ver. Al que no le vale, no le es suficiente. Es que hay algo contra la sencillez. El derroche no te dice nada de saber. Pa' mi Manuela, pa' mi Manuela. Dijo ya que hay que puede deshacer los males. Pa' mi Manuela, como si el tiempo fuera de desaparecer. Pa' mi Manuela. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre.